Está escuchando el podcast bisemanal de Prontitud, una empresa de servicios de cursos de Scrum y consultoría en administración ágil de software. Puede obtener más información en prontitud.com. Bienvenidos a nuestro segundo podcast de Prontitud, con un énfasis en el desarrollo de proyectos de forma ágil. En esta oportunidad vamos a tomar un tema interesantísimo sobre Scrum, pero antes quiero saludar muy cordialmente a Elmer, mi amigo y socio. ¿Cómo estás, Elmer? Bien, David. Muy bien. Por dicha. Qué dicha, qué dicha. Qué dicha. ¿Cómo te sientes después del Agile Fest que tuvimos la semana pasada? Súper contento porque realmente hubo un auditorio bastante grande. Y siento que las personas aprendieron muchísimo, estuvieron muy interesadas y definitivamente que nos da pie para celebrar muchísimos otros Agile Fest más aquí en el futuro. Definitivamente, pero entremos de una vez a los smells Scrum. Ok, el asunto de smells o malos olores viene de la analogía que hizo Martin Fowler en su libro sobre refactoring, en donde él explicaba que hay ciertas características, ciertos síntomas que pedazos de código presentaban que daban pie a un problema más grave. Y que cuando se comprobaba que había un problema allí, entonces se podían utilizar ciertas refactorizaciones para que el código entonces fuera mejor, en el sentido que fuera más entendible y más mantenible. En Scrum también se pueden tener ciertos síntomas, ciertos olores que nos indican que por ahí puede haber un problema, o más bien un problema muy grande, o un problema muy chico, pero que si tenemos la nariz bien afinadita sobre los procesos que estamos ejecutando, sobre las personas, cómo se sienten durante Scrum, entonces podemos atacar el problema. La raíz del problema, inclusive. Entonces, Juan Elmer, ¿cuál es el primer síntoma? ¿Cuál es el primer smell que puede haber en Scrum? El primer smell tiene que ver con la pérdida de ritmo. Y el síntoma de eso es el hecho de que los sprints no siempre son del mismo tamaño. Un proyecto de Scrum que es bien ejecutado establece un ritmo natural. Por lo tanto, cada sprint que se define tiene que ser siempre del mismo tamaño. Si comenzamos a ver que un sprint dura una X cantidad de tiempo y otro sprint dura otra, entonces esto nos da un aviso de que algo se está ejecutando mal. Por lo tanto, deberíamos revisar qué es lo que está sucediendo acá, porque recordemos que todos los sprints deben ser de un mismo tamaño. Y aquí lo que tendríamos que preguntarnos, David, más bien es qué, o más bien cuestionarnos qué es lo que está mal, o más bien por qué está mal que los sprints no sean de un mismo tamaño. Eso es lo que deberíamos cuestionarnos mejor. Eso sí, digamos, y la primera justificación que yo le veo es el concepto de velocidad. En Scrum, en el mundo ágil, la única métrica válida sobre progreso a través del tiempo de un proyecto es cuántos features o cuántos puntos o horas, pero que correspondan a features completos o requerimientos completos se han implementado. Esa es la única métrica válida desde el punto de vista ágil. Y una métrica hermana, digamos, que nos ayuda a determinar cuán bien vamos es la velocidad, la velocidad, digamos, si el equipo está usando puntos o puede ser horas, la velocidad es cuántas horas o cuántos puntos por sprint yo estoy haciendo. Porque al tener esa métrica, esa velocidad, y ver cuántos features ya se han implementado, cuántos requerimientos se han implementado y cuántos faltan, al tener una velocidad, entonces sabré si voy bien o no, si voy a terminar a tiempo o no. El siguiente motivo por lo que en realidad es un síntoma es porque el equipo necesita lograr una cadencia, un ritmo. Necesita interiorizar un ritmo. Cuando una entidad interioriza un ritmo, se hace, permite la predictibilidad. Y Elmer, vos puedes tal vez elaborar un poquito más, digamos, cuando uno está haciendo un ejercicio, que vos te encanta ir tanto al gimnasio, cuando que es muy importante desde un punto de vista del deporte, enseñarle al músculo y al cuerpo que existe un ritmo, de manera que a partir de ese ritmo pues puedas progresar más. Así es. Es correcto. Uno siempre tiene que mantener un mismo ritmo siempre para que el músculo siempre esté en constante trabajo y así pueda aprovecharse al máximo ese ejercicio que vos estás haciendo. Pero si una serie la haces a un ritmo y otra a otro ritmo diferente, entonces perdés la efectividad que estás teniendo a la hora de hacer el ejercicio. Entonces, eso del ritmo es importantísimo a la hora de hacer ejercicio. Y haciendo la analogía con lo que estamos analizando de Scrum, más importante todavía tener un buen ritmo de trabajo para darle buen término a cada uno de los diferentes proyectos que tengamos utilizando Agile. Claro. Y por darles un ejemplo, si yo tengo un sprint de 2 semanas, ya, pero es fijo y ya tengo consistentemente varios sprints de 2 semanas que estoy corriendo, ya el equipo va a interiorizar hasta inconscientemente qué es el tipo de tareas que yo debo estar haciendo ya los primeros días, los días del medio y los días finales. O sea, establece un ritmo que se interioriza, que inclusive se hace ya inconsciente. Eso ayuda a que inclusive yo pueda ir mejorando la velocidad con respecto a los sprints. En las experiencias que he tenido yo sobre sprints de tamaño fijo, en donde se respeta el tamaño del sprint religiosamente y se le ayuda y se quita todos los obstáculos, de manera que no exista un sprint de tamaño variable, sino que siempre se trabaje por tener un sprint de tamaño fijo, se va a experimentar una mejoría en cuanto a velocidad. Y eso significa que el proyecto lo voy a terminar antes. O más bien, en términos más agradables para el cliente, lo voy a terminar antes, por lo tanto, hay una gran posibilidad de que le entregue más cosas que usted quiera al final. Y eso, sin lugar a dudas, le da muchísimos puntos a uno ante los clientes. Perfectamente. Ahora, ¿cuál es el siguiente smell? Don Elmer. El siguiente tiene que ver con el hecho de que aquellas personas que no participan activamente o que no están involucrados activamente en el proyecto, participan en las reuniones diarias de Scrum y se les permite que hagan preguntas o que hagan observaciones. Entonces, estas personas que no están directamente involucradas dentro del proyecto y que no tienen responsabilidad directa para el proyecto, asisten a estas reuniones y comienzan a hablar, a hacer preguntas, a hacer observaciones, lo cual no es bueno. Y aquí es donde viene la pregunta que surge es más bien, ¿y por qué no es bueno esto? ¿Por qué no debería permitírsele a las personas que no están directamente involucradas en el proyecto que hagan este tipo de cuestionamientos y observaciones? Aquí, David, pues aquí podemos ya entrar en esta discusión. ¿A vos qué te parece? ¿Por qué no debería permitirse esto? En los daily scrums o daily stand-ups, la idea es que solo los miembros del equipo participen. No es permitido que ni siquiera el product owner llegue y meta la cuchara, dejando comentarios, menos aún que alguien que de alguna forma indirecta está relacionada con el proyecto llegue y que también participe. ¿Por qué esto es malo? Porque primero tenemos un time boxing. La reunión solo debe tardar 15 minutos. Y eso lo vamos a seguir repitiendo vez tras vez. La reunión tarda 15 minutos. 15 minutos, punto. Y se concentra en el contenido, en las vicisitudes, en las cosas que tienen que ver con el desarrollo directo de el proyecto durante esa iteración. Cuando alguien que no es un team member aparece y da un comentario, aunque sea válido el comentario, aunque sea útil, el asunto es que cuando la persona que llegó da ese comentario, digamos, en el stand-up de hoy, y fue útil, nadie va a evitar que esa persona entonces mañana empiece a seguir dando comentarios. Y ya la utilidad inclusive baje en realidad, disminuye. El asunto es que se convierte en un asunto que, en un problema, en una reunión para hablar de cosas que ya no necesariamente son de desarrollo. Y por lo tanto ya no va a tardar 15 minutos y por lo tanto ya no va a involucrar a la mayoría de las personas de la reunión y vas a causar de que el tema se vaya a los lados, o sea, que se vaya por las ramas y pierda foco, digamos, enfoque. Es un asunto de definición o de objetivos. ¿Cuál es el objetivo de un stand-up meeting? El objetivo de un stand-up meeting es sincronizar a los developers, a los team members. Nada más. Si un asistente que no es un team member llega y tiene un comentario útil que hacer, se lo vas a guardar o le avisa al Scrum Master que tiene un comentario que hacer, se lo guarda. Finaliza el stand-up y una vez que ha finalizado, ya puede dar el comentario. Porque normalmente ese comentario solo va a implicar no a todo el equipo, sino a unos cuantos. Y si aplica a todo el equipo, igual se hace después del stand-up meeting. La idea es mantener el objetivo del stand-up meeting tal cual es, que es sincronización entre los developers. Si permitimos que alguien hable, que no sean los developers, abrimos la puerta a que después hablen y hablen y hablen y hablen y hablen y el objetivo del stand-up se pierde. Ese es. Excelente, sí, definitivamente que así es. El siguiente email tiene que ver cuando, más bien, aquellas personas que deberían estar involucradas 100% en las reuniones de Daily Scrum Meeting no asisten. O sea, es decir, que no asiste todo el equipo de trabajo. Y esto, sin lugar a dudas, esto es un problema bastante serio. Porque como ya dijiste anteriormente, David, el objetivo principal de las reuniones diarias de Scrum, que tienen una duración ya de 15 minutos fija, es de sincronizar a todo el equipo de trabajo con respecto a lo que se está haciendo. Ahora imagínate lo que puede suceder si alguno de estos falta. Es terrible la desincronización, el precio que se paga, porque no todos estén. Aunque falte solo una persona, aunque falte solo una persona, desincroniza muchísimo el trabajo de los demás. El impacto de la ausencia de una persona es enorme, enorme en la resolución de problemas, en la resolución de impedimentos, en la inteligencia de saber si vamos bien o no. Realmente se comprende cuando alguien dice, no, pero es que yo trabajo, o sea, mi ritmo fuerte de trabajo es de mediodía hasta medianoche. Bueno, si ese es el caso, encontremos una hora en la que todos vamos a estar por lo menos 15 minutos. O sea, en donde todos vamos a estar al mismo tiempo trabajando 15 minutos. Busquemos ese momento. Busquémoslo. ¿Por qué? Porque la sincronización que se obtiene en el stand-up meeting realmente ayuda a progresar durante el sprint. Y cuando digo progresar es a terminar features, a terminarlos a tiempo y terminarlos sin retrasos. Digamos, cuando no hay sincronización en el enfoque tradicional, cuesta muchísimo aprovechar los tiempos cuando alguien ha terminado con anticipación algo. ¿Por qué? Porque como no existe esa sincronización, esos tiempos se pierden. La sincronización nos ayuda muchísimo a saber en dónde estamos en muchísimos aspectos durante el sprint. Sí, sin lugar a dudas, es indispensable que todas las personas asistan religiosamente a las reuniones diarias de Scrum, los diarios. El siguiente smell tiene que ver con el hecho de que existan fluctuaciones con respecto a cómo se está trabajando en los burndown charts, es decir, que se definan cuántas horas de trabajo van a hacer y que siempre haya una fluctuación en esto, es un asunto bastante complicado. Así es que aquí lo que deberíamos discutir en este caso es por qué no deberíamos permitir que esta situación se dé. Sí, digamos, esto para profundizar un poquito más en la patología, es cuando es cuando malos patrones o cuando malos smells con respecto a consumo de trabajo mostrado en el burn down chart, cuando malos patrones son consistentes. Es decir, que definitivamente es malo y no es un smell, sino que la verdad es que es malo. O sea, no es que parece, sino es que es. Es cuando yo tengo un sprint burndown chart que me dice que durante el inicio del sprint, por ejemplo, se consumieron muy pocas tareas o muy poco trabajo. O sea, se hizo poco trabajo al principio. Y conforme avanzan los días, todavía hay trabajo pendiente. Y avanzan los días y todavía hay trabajo pendiente. Y llegamos al final del sprint y de repente, pum, ya no hay trabajo pendiente. Eso es malo. Eso es malo porque lo que me está diciendo allí es que estamos dejando todo para el final. Y no estamos terminando user stories por user stories según la prioridad, sino que probablemente estoy trabajando en todas las user stories al mismo tiempo. Eso puede ser una causa, pero sea cual sea la causa, no vamos a profundizar un poquito, tal vez en otro podcast, pero eso completamente es malo. El asunto es que si ese patrón no lo cambiamos y en el siguiente sprint lo mantenemos, y en el siguiente sprint lo mantenemos. O sea, si la causa es la misma, es que no estamos finalizando, o sea, que estamos dejando la finalización de los user stories hasta el puro final, si eso lo repetimos de sprint por sprint y por sprint y por sprint y por sprint, eso significa que no estamos mejorando nada. Es una firma consistente o persistente. No estamos aprendiendo de nuestros errores, no estamos intentando nada para cambiar esa firma, ese patrón. La idea de Scrum es siempre inspeccionar para ver qué cosas se hicieron mal, de manera que se pueda hacer algo que procure cambiar ese mal comportamiento. Entonces, otra vez, el consumo de trabajo a lo largo del sprint normalmente tienes una firma. Hay firmas buenas y hay firmas malas. Las malas, el hecho de que se repitan las malas, lo que nos está diciendo es que el equipo está fallando en autorregularse para ser mejor cada sprint. Por eso es que se dice que es un mal síntoma, un mal olor. Así es, interesante. El siguiente smell, o el siguiente mal síntoma es cuando el Scrum Master asigna el trabajo al equipo de trabajo. En lugar de que sean los propios developers los que se comprometan, no con ellos mismos, sino que se comprometan para con el equipo de trabajo de qué tareas son los que ellos van a realizar. Y recordemos que Scrum lo que busca es precisamente que el equipo sea autoorganizado, que sea autosuficiente. Entonces el Scrum Master no debe por qué estar asignando trabajo a cada uno de los miembros del equipo. Cada uno de ellos son los que deben autoasignarse sus tareas, pero con un compromiso no para ellos mismos, sino como un compromiso para con el equipo de trabajo. Entonces, aquí deberíamos discutir, David, por qué no debería permitirse que sea el Scrum Master el que asigne de forma directa el trabajo a los miembros del equipo. Mira, ni el Scrum Master, ni el arquitecto, ni el que planifica, ni el que estima. Es realmente lamentable observar a un equipo de desarrollo de software cuando el asignador se pierde o se enferma. O cuando hay que tomar decisiones, todo el mundo tiene que preguntarles al que asignó el trabajo. ¿Por qué? Porque él sí sabe cómo hacer las cosas, por algo asignó el trabajo. Correcto. Es lamentable. O sea, el equipo no es autoorganizado, es extremadamente, enfermizamente dependiente de la opinión y la aprobación de alguien. En este caso estamos conversando del Scrum Master. Que si el Scrum Master no me da la aprobación para hacer algo, entonces yo no lo puedo hacer. El Scrum Master no es para eso. El Scrum Master es para ayudar al equipo a que entiendan que precisamente ellos tienen que escoger las tareas en las que quieren trabajar, en las que se sientan más cómodos. Y que si el Scrum Master detecta de que no hay suficientes personas o hay ciertas tareas que, por ejemplo, alguien me puede decir es que no, y si nadie quiere agarrar una tarea en particular porque a nadie le gusta trabajar allí, bueno, eso puede ser dos causas. La primera es que no hay los skills para atacar esa tarea. O la segunda causa puede ser que en realidad sí hay los skills, pero la gente no la quiere atacar porque le da mucha pereza. Es una tecnología muy vieja, no hay mucha facilidad de ambiente de desarrollo allí, hay poca documentación, o es algo que apenas está en betas, se está testeando y no hay una forma amigable para hacerlo. Cuando eso pasa, otra vez, el rol del Scrum Master es decirles al equipo: hey equipo, si no hacemos esta tarea, no vamos a salir. No vamos a terminar el sprint. Y nosotros nos comprometimos a terminar con estos user stories. Y hay un user story que requiere esta tarea. Si no atacamos esa tarea, no vamos a terminar. Y eso significa que no fuimos responsables con nuestro compromiso. O sea, el rol del Scrum Master es animar y hacer ver claro al equipo que es un compromiso de equipo. De equipo. Yo nunca he tenido un problema en mi experiencia como Scrum Master de tener tareas que tal vez son feas, pero que al final no haya nadie que las haga voluntariamente. Yo nunca he tenido problemas de ese estilo para nada. Entonces, de nuevo, el Scrum Master no asigna tareas, anima al equipo a que él mismo encuentre las tareas en que quiere trabajar, recordando las prioridades. Es terrible cuando, aún peor es cuando el Scrum Master llega y dice, bueno, solo voy a asignar esta tarea. Porque solo al hacer eso, de nuevo, se abre un portillo a que entonces ya se dependa del Scrum Master para futuras decisiones. O sea, si se permite una mala conducta de esa desde el punto de vista de Scrum, ya no va a haber nada que impida que se siga cometiendo la mala conducta en mayores proporciones en el futuro. El objetivo de esto es que el equipo se sienta completamente en control de su propio trabajo. Eso va a hacer que el equipo llegue a convertirse en un equipo de alto rendimiento. Eso va a hacer que el equipo se sienta en confianza de sí mismo como equipo. Eso va a permitir que si por algún motivo alguien no está, porque no llegó, porque se enfermó o por lo que sea, el equipo se puede seguir adelante. Ese es el punto. Se mantiene la autosuficiencia en el equipo de trabajo. Otro SMEL tiene que ver con el hecho de que se piense que las reuniones diarias de Scrum son para el Scrum Master. O sea, es decir, que se vea la reunión diaria de Scrum como si más bien fuera una reunión de actualización del estatus del proyecto del equipo de trabajo hacia el Scrum Master. Y esta no es la idea de esa reunión. Por lo tanto, aquí deberíamos igual preguntarnos, ¿por qué no debería permitirse esta situación en un equipo de desarrollo ágil? Porque otra vez, el Daily Stand-Up Meeting o el Scrum Meeting es una reunión de sincronización, no es una reunión de estatus. No es reunión de estatus, es una reunión de sincronización. Cuando el Scrum Master se sienta y dice, fulanito, deme su estatus. Ok, fulanito B, deme su estatus. Fulanito C, deme su estatus. Eso es una reunión de estatus, no es un Scrum Meeting. Las reuniones de sincronización es cuando yo como Team Member digo, yo hice esto ayer, tuve este problema, ahí sí el Scrum Master pone mucha atención porque es su responsabilidad solucionar ese problema. Y me comprometo ante todos ustedes que voy a terminar este y este y este trabajo, o este trabajo en particular. Esta tarea me comprometo ante todos ustedes que la voy a terminar. Eso tiene mucho más fuerza y genera mucho más compromiso que decirle al Scrum Master, yo voy a comprometerme con usted a terminar esta tarea. Tiene mucho más fuerza y da mucha más pena cuando al siguiente día yo llego y tengo que decirle al equipo entero, equipo, no terminé esto. A pesar de que exista una buena justificación, algún impedimento, algún problema, tal vez fue más grande de lo que yo imaginaba, lo que sea. Pero ese sentimiento de que yo adquirí un compromiso ante todos de terminar una tarea es poderosísimo, poderosísimo. Y si solo se lo vamos a decir al Scrum Master, ese compromiso se disminuye muchísimo. Sí, eso es muy interesante. Y sobre todo que aquí es compromiso de equipo. No es ante una única persona que yo me estoy comprometiendo. Es ante todos mis compañeros de equipo de trabajo. El último SMEL tiene que ver con roles de trabajo especializados. O sea, esto se da cuando en un equipo de proyecto existen roles altamente especializados de trabajo o descripciones tales como fulanito es el arquitecto, o fulanito es el diseñador, o el otro es el tester, el otro es el DBA. Esto puede darse y bueno, aquí lo que cabe preguntarnos es por qué no es apropiado que las personas o que dentro del equipo de trabajo existan estas etiquetas. No es sano porque, por darles así como un ejemplo, cuando uno está entre comillas, Scrum Meeting y hay estos roles tan fuertes, lo que normalmente pasa es que debido a que ya el arquitecto y el diseñador ya terminaron su trabajo, porque ya diseñaron, ya arquitecturaron lo que tenían que arquitecturar, y ya diseñaron lo que tuvieron que diseñar, entonces va a llegar un momento en el sprint en donde ellos llegan a bostezar simplemente. O al principio ellos llegan y dan otra vez su estatus porque como no están trabajando con nadie en particular, sino que son solamente ellos son los que están trabajando, entonces no es muy difícil comprometerse con el equipo o trabajar en equipo en algo así. Entonces el arquitecto no encuentra mayor utilidad a los Scrum Meetings ni al principio ni al final. Igual lo va a ver como un status meeting. En el mundo ágil no se habla tanto de roles, no se, digamos, no se anima a que un equipo tenga un rol de arquitecto, un rol de diseñador, un rol de DBA, un rol de tester. No se anima a eso. Lo que se anima es a que si se tenga gente con fortaleza en ciertos skills, como en particular este, en arquitectura, en diseño, en base de datos o quality assurance. Cuando se tiene ese énfasis en skills en lugar de roles, las reuniones de Scrum se hacen más ricas, y se enfatiza que es un compromiso de equipo. Es decir, si al final del sprint no se entregó lo que se comprometió a hacer, fácilmente el arquitecto puede llegar y decir: no, yo la parte mía la hice hace rato, y más bien, si no se entregó, no, no es culpa mía. Y lo mismo va a decir el tester, porque el tester también va a decir: no, pero es que a mí se me entregó los features con un día, solo un día antes de que se terminara el sprint, entonces no pude terminar a tiempo. O sea, empiezan el asunto de culpas. O sea, roles en un equipo de Scrum implica prácticamente una cultura de culpa, de echar culpa, De tener a quien echarle la culpa. de tener a quien echarle la culpa. ¿Por qué? Porque se esfuerza muchísimo en terminar lo que está circunscrito en mi rol y listo. Una vez que ya terminé, pierdo interés en lo que los demás están haciendo. Esa pérdida de interés significa que ya no hay trabajo de equipo. O sea, roles significa destrucción de la idea de equipo en muchos sentidos. Pero alguien me va a decir: pero es que, Jace, pero no todos saben Oracle y no todos saben QA. Es cierto, definitivamente es cierto, pero si, por ejemplo, si alguien va a tener una tarea de Oracle, digamos, que la vas a agarrar porque él es el más adecuado para agarrarla y además le gusta y le va a entrar, yo como su compañero de equipo voy a ver cómo hago para liberar a esa persona de otros problemas complejos. Voy a ver cómo le limpio el camino. Voy a ver en qué otras cosas puedo apoyarle. A pesar de que mi especialidad no sea como Oracle, especialista en Oracle, yo trataré de encontrar la forma de buscar. El equipo entero busca la forma de apoyar a la persona que está trabajando en algo tan especializado. El punto es, no es que no se deban de tener fortalezas en ciertas áreas, no, son vitales. Lo que pasa es que un equipo de Scrum es un equipo multidisciplinario y el equipo entero obtiene compromisos como equipo. Ese es el punto. O sea, como equipo. Al obtener compromisos como equipo, entonces ya se tiene la actitud: estamos como familia, como equipo, en este problema y lo vamos a solucionar. Cuando existan tareas que requieran especialidad, el resto de miembros buscan la forma en que puedan apoyar a la persona que está realizando esa tarea en específico. Así es. Yo creo que ya, bueno, creo no, ya con esto finalizamos de analizar los diferentes smells o aspectos que uno va viendo que se van desarrollando más durante el transcurso de un proyecto utilizando la metodología de Scrum. Así es que yo creo que ya podríamos comenzar a ir sacando las conclusiones con respecto a todo lo que hemos comentado hasta el momento. Bueno, para mí la primera conclusión es que muchísimos smells fueron alrededor del stand-up meeting, ¿cierto? Correcto, la mayoría, de hecho. Significa que es vital. Yo quiero enfatizar eso, y cada vez que tengo la oportunidad de hablar en público sobre Scrum y sobre agilidad, enfatizo lo mismo. Si ustedes están implementando Scrum y las reuniones que están teniendo tienen uno o dos smells de los que aquí hemos conversado, Realmente tienen un problema muy grave en su implementación de Scrum. Realmente no están teniendo todos los beneficios de ser ágiles. Ese es el punto. De nuevo, digamos, como resumen, una Standard Meeting no es una reunión para que los que no son developers hablen, no es eso. Una reunión de Standard Meeting, Scrum Meeting, no es una reunión para que la gente se lo pierda, es una reunión de sincronización. No es una reunión para que los miembros le den estatus al Scrum Master. De nuevo, es una reunión de sincronización. Lo que una persona diga debe de importar a cualquier otra persona dentro, digamos, a todas, al resto de personas dentro del equipo. Entonces, para mí el SMEL, la conclusión de SMEL más importante es que siempre pongamos un ojo muy crítico a cómo estamos ejecutando nuestros stand-ups meeting, porque la forma en que lo estemos haciendo refleja si realmente estamos siendo ágiles o no. Ajá. Aquí yo tengo una observación bastante interesante. Si vemos todos están relacionados con el daily scrum meeting, o sea, es una reunión que se hace todos los días. Entonces, cualquier problemita de esto que se presente se va a detectar rápidamente. No es algo que van a pasar semanas o meses para detectar un problema de esto. Se va a detectar rápido. Y si además de que ya vos mencionaste que si alguien tiene este tipo de problemas, ya tiene serios problemas implementando Scrum, más serios problemas podría tener si se permiten que este tipo de situaciones que se detectan rápido se den durante un periodo largo de tiempo. Porque como ves, o sea, todo esto tiene que ver con la reunión diaria. Entonces no puede ser posible que algo que sea diario no veas algo que está tan a la vista. Y entonces dejarlo pasar tanto tiempo es más grave todavía que tenerlos en sí mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Claro, y no, no, y como pasa con los olores, cuando vos estás expuesto a un olor constantemente, el primer día lo detectas y te molesta, el segundo también, el tercero también, a la semana ya no te molesta. Ya te acostumbraste. Ya te acostumbraste. Precisamente. Entonces, por favor, si tienen algún SMEL, vamos a poner el link de donde obtuvimos estos SMELs, que por cierto fue una contribución de Mike Kong. Si ustedes sienten algunos de estos SMELs, actúen ya, porque si los dejan pasar después, al final del sprint, ya no les va a doler ni les va a oler nada, más bien los van a sentir como normales. Y los problemas que van a tener no van a entender por qué los están teniendo. Así es. Yo creo que con esto estamos finalizando ya nuestro segundo podcast. Bueno, Elmer, muchísimas gracias por estar acá. Con mucho gusto, y más bien gracias a vos también. Claro, claro, ha sido todo un placer. Y los invitamos a nuestra audiencia a que nos escuchen en nuestro siguiente podcast en 2 semanas. ¡Chao! Hasta luego.